Pues sí, con la medianoche y durante los próximos 60 minutos en todas las emisoras de Los 40 principales, también en directo a través de los40.com/player, Ingravidez. Esta es nuestra edición número 21, un programa normal el de esta noche. Sin faltar al respeto, por supuesto. Y es que llevábamos semanas totalmente desorganizados en lo que a conciertos se refiere. Tenemos también la fortuna de vivir en Madrid y eso nos permite ver a muchos de los grupos internacionales que pasan por nuestro país, que en la mayoría de los casos suelen ir a Madrid y Barcelona, alguna vez a otra ciudad, y andábamos desorganizadísimos total de agenda. Vamos, que ya no sabíamos si este grupo había venido ya, si iba a venir, así que hemos decidido ponernos manos a la obra y organizarnos un poquito. Y hemos pensado que podíamos proyectar esa organización a todos nuestros queridos oyentes, a los que también les vendrá bien pues estar ahí con la agenda engrasada y puesta a punto. Lo lamento por aquellos que no tienen la posibilidad de desplazarse hasta los sitios donde se celebran conciertos. Seréis muchos de vosotros. Pero bueno, yo confío en que no os pongáis envidiosos y os sirva también, sea enriquecedor para vosotros saber lo que toca y lo que no toca. Cogemos carrerilla precisamente con una banda que tocaron anoche en Madrid acompañando a Fuzzy Whitecasters. Al revés, los Fuzzy fueron los teloneros, pero oye. Saludos de Ramón Redondo en este programa especial Agenda en Ingravidez. La semana pasada estuvieron con nosotros Dinero, qué buen sabor de boca nos dejó el dinero del bolsillico. Y hoy programa distinto, The Whip Trash. Gustazo que da abrir un programa con una canción tan buena como esta, que aunque ya tiene un par de años, pues nos sigue haciendo mover el tobillo, sin duda. Trash on the Whip, la banda de Manchester, justo ayer estuvo actuando en Madrid y lo contamos como si hubiéramos estado, pero no pudimos estar. Otros compromisos anteriormente comprometidos nos impidieron estar, pero bueno, los colegas que estuvieron nos dijeron que de puta madre, que un buen tándem el que formaron ambas bandas. Vamos a hacer, como digo, hoy un programa especial, todo agenda, todo con grupos que van a pasar en las próximas semanas o incluso meses por nuestro país a tocar. No lo vamos a hacer en orden cronológico porque no nos apetece, sería como demasiado científico, ¿no? Preferimos hacerlo así, de manera un tanto caótica, siguiendo nuestra apetencia en cada momento del programa. Es por eso que ahora damos el salto de este rollo electropop bailable de The Weep a un rollo mucho más hardcore, que es el que practican estos cinco mendas que llegan desde Massachusetts. Este mes de noviembre van a estar actuando en nuestro país para presentar las canciones de su álbum Enemy of the World. Diremos las fechas de los conciertos de cada grupo que suene cuando acabe la canción. Así, mientras la canción, pensáis si este rollo os va o no os va. Estos se llaman Four Years Strong. Pues esta canción forma parte de ese álbum, es uno de los singles que se ha extraído. Hablamos de Four Years Strong, el tema Wasting Time, Eternal Summer, un poquito ahí de energía, un poquito de rollo espírico en esta segunda canción del programa de hoy. Ellos van a estar actuando el próximo día 21 en Barcelona, en la Razzmatazz 3, y el 22 de este mes de noviembre en Madrid, en la Sala Live. Y por contraste, ya sabéis que nos encanta esto, vamos ahora de una banda que viene a formato a salas pequeñitas, como eran estos cinco fuertotes llamados Four Years Strong, pues a un grupo ya, digamos, cabeza de cartel dentro del mundo indie. Son los canadienses Arcade Fire, liderados por el sudoroso Win Butler, que justo esas mismas fechas van a estar también actuando en nuestro país en uno de los conciertos que serán de los inevitables de esta temporada. Precisamente con esta canción, incluida en su álbum The Suburbs, abríamos la temporada de Ingravidez hace algunas semanas. Ready to Start, Arcade Fire. Vamos a quedar con las ganas de decirlo. To Start. Me encanta el final ese. Ready to Start, el tema que se ha traído como último sencillo del álbum de Arcade Fire. Uno de los conciertos, en lo que queda de año, más grandes que va a haber en nuestro país. Bueno, dos, porque van a dar dos. El del 20 de noviembre en Madrid, en el Palacio de Deportes, con todo ya vendido. Así que el éxito está asegurado y además es una banda que en directo, como decíamos antes, lo suda pero bien. Y bueno, dejan siempre buen sabor de boca. Y al día siguiente, 21 de noviembre, Arcade Fire estarán en el Palau Sant Jordi en Barcelona, donde no se ha vendido todo, todavía queda alguna entrada a la venta en Ticketmaster. Curiosa la inversión que se ha producido. Hace algunos años, los que vimos en Madrid teníamos la sensación de que los conciertos se vendían antes en Barcelona, que había allí como más furor por comprar las entradas, y en los últimos tiempos ya ha pasado en varios conciertos donde la venta de las entradas va mejor en Madrid o se logra el sold out, el lleno, antes en los conciertos de Madrid, en los casos en los que se actúa en Madrid y Barcelona. Vamos a recordar también este Sin Poner Canción, porque ya tenemos a gente aquí colgada del cuello, así que nos han mordido y clavado la zarpa por poner todos los programas que llevamos de temporada Kings of Leon. Vamos a recordar así un poquito por encima la fecha, la única fecha de Kings of Leon en nuestro país, que será el 1 de diciembre en el Palacio Vista Alegre en Madrid. El grupo telonero, yo no sé si lo habíamos ya comentado o no, van a ser unos norteamericanos de Georgia, del mismo sitio que R.E.M., llamados The Wicks. No tenemos el gusto, así que cuando un día llegue hasta nuestras manos alguna canción suya, la compartiremos con vosotros aquí. Una banda que, a la inversa que Kings of Leon, solo van a estar actuando en Barcelona. Pasado ya unos cuantos meses desde que el Hombre Fu los trajera en su sección. Por cierto, no hemos comentado nada, pero qué agradable sorpresa la del Hombre Fu el pasado viernes volviendo a Ingravidez. Los últimos viernes de cada mes estará aquí en el programa. Estos son Two Door Cinema Club, que estarán actuando en Barcelona. Enseguida recordamos la fecha. Es uno de los últimos sencillos en extraerse de su álbum Churid History. Let's make this happen, girl. We're gonna show the world. Something Good Can Work, el penúltimo single de Two Door Cinema Club, único concierto en nuestro país, en Barcelona, el día 10 de diciembre. Hay un compañero de aquí de la radio, en concreto miembro del equipo del programa Anda Ya, que está loco con la banda y que se ha comprado ya su ticket para ver a Two Door Cinema Club en Barcelona, aun sabiendo que ese mismo día toda la familia de los 40 principales nos juntamos en torno a la entrega de premios 40 principales. Así que intentará, imagino, disimularlo, pero nos apetecía desde aquí desenmascararle, aunque sin decir su nombre. Bueno, pues ellos solo estarán en Barcelona. Y por seguir con una banda que no va a sonar, porque sonó en semanas anteriores, que también están un poquito en esa onda de algo como más bailable, más naïf, y que van a estar actuando esta semana entrante en nuestro país. Hablamos de The Drums, que estarán el viernes 12 en Madrid y el sábado que viene 13 en Barcelona, presentando las canciones de su primer álbum, The Drums, con el mega éxito Let's Go Surfing incluido en el mismo. Todo vendido para los dos conciertos, tanto para el de Madrid como para el de Barcelona. Eso casi asegura que en próximos meses The Drums vuelvan a recalar en nuestro país, pero en salas más grandes, en recintos un poquito más espaciosos. Por cierto, que lo de Two Door Cinema Club, volviendo al grupo anterior, también es como un poco extraño, ¿no? Porque están dando una gira súper amplia, Estados Unidos, Japón, en Japón con sold out y con fechas extra y tal, y en nuestro país solo parada en Barcelona. No sé, quisiéramos algo más, pero bueno, es lo que hay. Estos volverán, pero dentro de unos meses. Por eso decíamos también antes que no es orden cronológico el de nuestro programa especial Agenda de Hoy en Ingravidez. Son viejos conocidos de los noventeros, de los que se hicieron personas en los 90, musicalmente hablando, que el año pasado hicieron una gira como de grandes éxitos y que ahora tienen nuevo material. Son Skank Anansi. Rough and Hoy nos ha dado por poner los penúltimos en vez de los últimos sencillos. No sé por qué. También es verdad que esta canción no la habíamos llegado a poner todavía. My Ugly Boy, son Skank and Nancy, en su disco, en su álbum de estudio para este 2010. Después de estar casi una década en barbecho, volvieron el año pasado con esa gira de rememorar glorias, y como se sintieron cómodos en el escenario, como Skin sigue siendo una fuera de serie y como el público respondió, pues ahora vuelven con el álbum este nuevo, Wonderlastre, presentándose en directo. Hay dos fechas cerradas en nuestro país para Skank and Nancy en febrero. Atención, porque ya hablamos de 2011. En La Riviera estarán, en Madrid el día 9 y en Barcelona en la Sala Razzmatazz el día 10 de febrero. La fecha de Barcelona inicialmente era el día 11, pero se ha adelantado un día, al 10 de febrero. Otros que han estado recientemente en nuestro país, pero la cosa se nos ha ido también de las manos, como decíamos, en lo que agenda se refiere, y nos despistamos y nos hemos enterado a toro pasado, son los canadienses Danko Jones. Pero bueno, no vamos a lamentarnos más de la cuenta. Si alguno de vosotros ha estado allí, que nos cuelgue una crónica en nuestra página de Facebook, que seguro que agradeceremos nosotros y el resto de la audiencia. Que por cierto, esa página está abierta ahí para todos vuestros comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera. facebook.com/ingravidez40. También vamos a hablar ahora del colmo de la modernidad, de esa banda llamada These New Puritans, que ya siendo modernos en su primer disco, han querido todavía serlo más en su nuevo trabajo experimental, mezclando ahí muchas cosas. Luego la marca famosa de vaqueros les ha enrolado para traerles en directo a nuestro país, de manera que esta semana entrante van a estar actuando por aquí, empezando mañana día 6... en que estarán actuando en la Sala Guagua de Valencia. Por fin un grupo de todos los que están sonando en el programa que no va a actuar solo en Madrid y Barcelona. Eso sí, que no falten el día 12 en Barcelona, en City Hall, y el día 13 en la madrileña Joy Slava, presentando las canciones de su último disco, Hayden. hay gente que expresaría lo que siente diciendo algo así como lo siento, pero esto es demasiado. No vamos a decir lo siento porque la canción la hemos puesto es profeso, porque nos apetecía compartirlo con vosotros, pero es verdad que es quizá ya demasiado avanzado para nuestro gusto, por lo menos para el del que os habla. Attack Music, uno de los sencillos del último disco de These New Puritans. En este caso hemos cambiado la norma sin querer y hemos dicho los conciertos antes de que sonara el grupo. Pero bueno, porque estábamos pensando también que el otro día, después de que en el suplemento del País de los Viernes se les dedicara una página a estos chicos tan cool, tan trendy, pues hasta nuestra prima nos preguntó por Disney Puritans y dice, oye, leyendo esto, este grupo tiene que estar bien, ¿no? Con esa mezcla, con esos directos tan distintos que están haciendo. Pues esto es lo que son ellos, Disney Puritans. Vamos con más grupos que estarán inminentemente en nuestro país. De los siguientes no vamos a poner canción, porque no nos daría tiempo a poner canción de todos. Pero que sepáis que MGMT, los neoyorquinos, los del Kids, van a estar actuando en España, en Barcelona y Madrid, para no variar, en Rasmatas y en La Riviera, respectivamente, los días 16 y 17 del mes de diciembre. Estamos yéndonos a diciembre. Y uno más, antes de escuchar a unos que la semana que viene sí que aterrizarán en España. Son The Coral, una banda que siempre nos ha caído muy simpática, pero que nunca han terminado de dar en el clavo con el hit adecuado, con el disco adecuado. Pero bueno, tienen bastantes seguidores. Van a estar actuando en nuestro país este miércoles que viene, día 10, en Madrid, en la Sala Caracol, y el jueves, el día 11, en Barcelona, en la Rasmatas 3, con entradas, lógicamente, ya a la venta, porque el concierto es inminente. Y estos estarán el fin de semana que viene aquí, haciendo bailar a mucha gente. Están en el grado ya como para ascender a Primera División. Estamos hablando de Vampire Weekend. Estarán presentando las canciones de su último disco, Contra, como este Giving Up the Gun. Y ahora no me paso de listo y las fechas las digo después de la canción. Por cierto que, obviamente, hoy, al ser un programa especial agenda, Memorial Yuri Gagarin, cancelado. final, esa forma de hacer canciones con la percusión muy presente, ese tono aniñado de la voz de Ezra Koenig, han hecho The Vampire Weekend, una banda pues imprescindible ya en el circuito de la música independiente. Van a estar actuando en nuestro país la semana que viene, el viernes 12 estarán en Madrid con todo ya vendido, y el sábado que viene, el día 13, estarán en Barcelona en las Ras Matas. ¿Os habéis fijado que la mayoría de conciertos, o muchos de los que hemos contado para los próximos días, coinciden esta semana? Aquel que sea un poquito melómano y que, bueno, pues le guste la música en directo, lo tiene jodido para escoger entre una cosa y otra, porque es también habitual que nos gusten muchos de estos grupos y queramos verles en directo a varios de ellos. Vamos a recordar también, sin escucharles, pero bueno, es verdad que recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar mucho a la banda, a Interpol, porque estuvo su líder Paul Banks con nosotros aquí en el programa. Ellos hacen ahora una nueva pasada por nuestro país, después de haber estado ya en varias fechas en ciudades pequeñas, después de haber estado teloneando a U2, ahora vuelven a Madrid y Barcelona una vez más, y será también la semana que viene. El sábado estarán en Vista Alegre en Madrid, y el domingo 14 Interpol estarán actuando en San Jordi Club en Barcelona. Y estos que vienen ahora confirman la tendencia de nuestro programa de hoy en lo que a selección musical se refiere, y es bandazos de un lado para otro y nosotros tan contentos. Al final la vida es eso, mucha curva. Son los Deftones, que están a punto de llegar a presentar su álbum Diamond Eyes. En él se incluye esta canción que sí, esta sí, se extrae como último single. You've seen the butcher. Va a haber una única fecha de Chino Moreno y compañía en España. Seguida damos los detalles. We'll be right back. Después de algunos años, Deftones toman de nuevo la carretera al rodaje. Lo han hecho en Estados Unidos acompañando a Mastodon y a Alice in Chains y ahora cruzan el charco y van a estar en una única fecha en nuestro país el día 8 de diciembre en Madrid, en la sala, la de siempre, la Riviera. No sabéis la rabia que da a veces tener que decir el nombre de la sala. Creo que es... sobre esto tengo mis propios debates con la gente y tal. Creo que es importante que se digan los nombres de las salas cuando hay un concierto, porque hay gente que en base a donde sea, en una sala u otra, pues decide ir o no ir. Pero, sin duda, fastidia un tanto hacer publicidad gratuita, digamos, de la sala, nombrándola, cuando luego las salas a veces cuidan poco al cliente, al que va a los conciertos. Muchas veces, muchas de estas salas tienen el formato concierto, en el que, bueno, pues se le alquina a promotores para conciertos, y luego está el formato club habitual, donde reciben a los que ellos consideran sus clientes habituales. Me explico. A veces las salas creen que los que van a los conciertos, porque como son fans de un determinado estilo de música, no son clientes buenos, y los que van habitualmente a la sala, a las sesiones que organiza esa sala, sí que son buenos clientes. Y los primeros, pues sufren que cuando acaba el concierto de repente ves cómo empiezan a barrer y te están casi barriendo los pies para que te vayas de la sala, cosa que fastidia un poco porque no hay nada más bonito que al final de un concierto de partir con los compañeros de camino y de viaje, cómo ha ido el concierto, qué te ha parecido, tal, saludar a gente. Y no entro, porque eso sería ya casi como empezar la guerra de los 100 años, a valorar el precio excesivo de tomarse una cerveza en muchas de las salas o una copichuela. Que me voy por las nubes. Eran los Deftones, que van a estar actuando en nuestro país para presentar las canciones de este su Diamond Eyes, como la que acabamos de escuchar, una canción enigmática, oscura, una canción, pues yo creo que buena en este momento de la noche. Y vamos a cambiar el tercio para escuchar un clásico, un tema antiguo, que además es instrumental y estaba incluido en uno de los álbumes pues más míticos de principios de los 90. Un álbum que próximamente cumplirá 20 años, se publicó en el 91 y la gente lo sigue recordando con mucho cariño. Hablamos de Screamadelica, punto clave en la carrera de Primal Scream. Esto es Loaded. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're gonna have a party. Want to do. I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! We want to be free to do what we want to do. Bueno, instrumental, instrumental 100%, ¿no? Porque ahí están esos discursos sampleados, pero bueno, el tema tiene ahí ese rollete especial, ese rollete dub, que a esta hora pues nos ha servido para cambiar radicalmente de estilo una vez más. Primal Scream, su álbum mítico del 91, Screamadelica, lo van a tocar íntegro, enterito, tal cual, y además de este disco, pues interpretarán otros éxitos de su colección, que no son pocos. El próximo 19 estarán en Madrid, en la sala de al lado del río, y el día 20 en Barcelona, en la sala de la calle Almogávar con Pamplona, ¿no? ¿Es el cruce? Pues ahí está. Mira, esta vez me he ahorrado el nombre de las salas, que son las mismas casi todo el rato. Espero que lo estéis todo anotando bien, que estéis discerniendo qué grupos os gusta, cuáles no, cuáles podéis ver en directo. Y si vivís lejos de Madrid y Barcelona, pues tenéis que dejar volar vuestra imaginación, la verdad. Black Rebel Motorcycle Club, ya sabéis que hay una parte de la chiquillada ingrávida que está muy insistente con este grupo, y el otro día ya sonaron en el programa, y hoy recordamos las dos fechas que tienen esta semana entrante en nuestro país. El miércoles 10 estarán en Madrid, en la sala de al lado del río, y el jueves estarán en Barcelona, en la sala Apolo. Esta sí la decimos, mira qué nombre tan bonito, ¿eh? El nombre de cohete. Sala Apolo, jueves 11, Black Rebel Motorcycle Club en Barcelona. Vamos ahora con otro grupo que también aterriza esta semana en nuestro país. En concreto, bueno, la fecha la digo después de que suenen. Son Check, Check, Check. Pues eso, que son los check. A estas alturas todo el mundo ya debería saberlo, pero siempre hay alguno que está en la parra. ¿Cómo se escribe el nombre del grupo? Pues con tres signos de admiración, signos de cierre de admiración. ¿Cómo se busca eso en Google? Pues muy complicado. Así que se ha establecido un estándar, la propia banda sí lo admite, que es escribir check, C-H-K. Ese sería el nombre del grupo. The Most Certain Sure es el tema que hemos escuchado, incluido en su álbum Strange Weather, Isn't It. Ellos estarán actuando el lunes que viene en Madrid. Y es más, tenemos unas conversaciones ahí avanzadas a estas alturas de la noche. Todavía no está cerrado del todo, pero es probable que el mismo lunes pasen por aquí por el estudio y graben una sesión con algunos temitas aquí en directo. Y nos mola cambiar de registro y traer a un grupo que practica música como más de baile. Ellos surgieron dentro de ese auge del post-punk de hace algunos años con bandas como The Rapture o Radio 4. Y la verdad es que por su solidez en el escenario, ellos son de esos grupos que hemos nombrado los que más futuro tienen y los que siguen convenciendo mucho en directo, los check. Ahora ya algunos a lo suyo le llaman funk punk. Pues vale, ahí se queda. Sea lo que sea, a ver si hay suerte y si el lunes finalmente podemos cerrar agenda y pasan por la radio, el viernes que viene escucharíamos esos temas grabados aquí y alguna charla con ellos en Ingravidez. Ya hablo del viernes que viene porque nos vamos, porque aquí cerramos este programa especial Agenda que hemos hecho en esta edición, en esta entrega del programa. La semana que viene, además de eso, además de la posible visita de Check, estamos también cerrando otra sorpresa que sería la aparición de un nuevo personaje en este programa que vendría, pues igual que el Hombre Fu, y no es el mismo. Ya conocéis de su mente maquiavélica, sería capaz de desdoblarse, pero no es el mismo, que vendría una vez al mes. Cerramos aquí el capítulo Agenda, recordando también que, por ejemplo, 30 Seconds to Mars van a estar actuando el mes de diciembre en Madrid, en Vista Alegre, el día 17, y el 18 en Barcelona, en San Jordi Club. Y otro grupo, este nos alegra sobremanera, no solo porque además de Madrid y Barcelona también van a estar en Bilbao, sino porque le tenemos un aprecio especial. Si no recuerdo mal, qué malo soy para estas cosas de recordar, fue el primer grupo, y si no es el primero es el segundo, que visitó nuestro programa. Son Feeder, la banda de Gran Nicolás, va a estar girando por nuestro país el próximo mes de enero para presentar las canciones de su último disco, Renegades. Vamos a escuchar precisamente cómo cierra el programa, no es una nana, pero nos da igual el tema que da título a ese su último disco, Renegades. Son Feeder, el 27 de enero en Madrid, en La Caracol, el 28 en La Bikini de Barcelona y el 29 en el Café Anchoquia de Bilbao. Les vimos en el Bilbao Live Festival el pasado verano y les vimos muy en forma, así que enhorabuena para los fans de Feeder. Volvemos la semana que viene, viernes 12 de la noche, 11 en las Canarias, llegando ya el sábado en los 40 principales. ¡Feliz semana!